Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa, proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Desde siempre, África fue un punto de referencia para la cultura universal, principalmente por la cantidad de géneros que surgieron donde los países colonialistas llevaron esclavos. Entre otros ejemplos podemos mencionar el samba en Brasil, la cumbia en Colombia, el jazz en Estados Unidos y el candombe en Uruguay. Hoy vamos a escuchar música africana, más precisamente de Senegal, ex colonia francesa. Nuestro intérprete elegido es Yosun Dour, nacido en Dakar en 1959. Se trata, por cierto, de un músico de estos tiempos. Para Yosun Dour, la música siempre representó un estilo de vida, un modo de leer el mundo para comunicarse con la gente, una forma de superar las diferencias étnicas, culturales y geopolíticas que aún sin salirse de África, pesan. Su estilo reinterpreta la música tradicional de su país en una fusión con la música contemporánea, apelando indistintamente al inglés, al francés o al wolof, la lengua senegalesa oficial. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Egypt, que el compositor e intérprete senegalés Yosun Dour lanzó en 2004. Bourbi yalla mo ñu gëna gori ci barke sunu sang sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yal nañu yalla xir ci bopam bi jahi jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi mami cheikh jaddu cheikhuna sanusi du cheikh amir fa jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Mami Cheikh Sadim Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Ul Cheikh Ahmed Fadl Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Ul Salib Ul Khair Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Ul Jib Ouna Mokhtar Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Fadl Bourma Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Ul Du Cheikh Ya tu Cheikh Ahmed Fadl Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Ul Talib Ul Khair Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Ya tu Cheikh Ouna Samoussi Estamos escuchando a Yosun Dur, un cantautor senegalés. La temática de sus canciones se refieren a la cotidianeidad, a los problemas de la gente común, de la situación económica al racismo, de la esclavitud y el colonialismo, a la emigración de sus coterráneos. Tampoco se olvida del amor, la belleza y el poder de la mujer senegalesa, la importancia de los valores y principios de su sociedad, fuertemente ligada a sus raíces originarias. Yosun Dur heredó su talento de su madre, cantante y poeta. A los 11 años, se unió a un grupo de teatro donde detectaron su inclinación y talento musical. Más tarde, pasó a formar parte de la Dounia Orchestra, y a los 13 años, de la Dakar Star Band. En 1979 formó su primer grupo, L'Étoile de Dakar, e inmediatamente la pegó con un hit, Salis, es decir, dinero. en el 81 formó otro grupo, la Super Étoile, con el que concibió un género musical obviamente bailable, el Mbalax, una combinación de ritmos tradicionales con instrumentos modernos. Alhamdulillah, ma sante yalla bi ma wanale Cheikh Ahmadou Bamba ci gile way su feñu tombake l'islam bi dite kon daw gaje kep ku dan ligeyal dine nasran bi reel na far le kenne na khassal l'islam de modon senite Cheikh Ahmadou Bamba mo le fatu waje Shukran laka, shukran laka, shukran shukran shukran shukran Modu Bamba. Shukran laka, shukran laka, shukran shukran shukran shukran Modu Bamba. Xamal na ma yalla, xamal ma yonentam, wax ma ni jam de jamu sangam. Li tax ñu naan ko khatimu rasul, moma yengal ba ma far ci soobu. Leke tune nena ñu na xudu bay bu ñepp daw ñu lu gisu na ñu fa du ray yak na ma gustu lu jëm ci bamba ma suma gis fu mu jullo waja shukran laka shukran laka shukran shukran shukran shukran mo du bamba shukran laka shukran laka shukran shukran shukran shukran mo du bamba mun ma la fay xana ma wayla liggey ba te rek ngir ak yalla mbakki da nga ya ginaaw kanam nañ ma ci yow ngir ma ma jëm ca kanam mun ma la fay xana ma wayla liggey ba te rek ngir ak yalla mbakki da nga ya ginaaw kanam nañ ma ci yow ngir ma ma jëm ca kanam So take him and waj, waj moy ki wajal gany, te koku dal modi, domi Abdoulaye te medine. Ahmadou Mbacke man de santenale, yadye fe baye momadou la min bar, sma digel tek nyale ya. Wan nga ko te taxul nga jeexal ya tax may balik tire mate ken dotuma atete bana ke bate je fe ja je fe bay sing saluo sing mutala shukran laka shukran laka shukran shukran shukran shukran modu bamba Shukran laka, shukran laka, shukran shukran shukran shukran modu bamba. Mun ma la fay xana ma wayla, liggey ba te rek ngir at yalla. Mbakki da nga ya ginaaw kanam, nañ roy ci yow ngir ma ma jëm ca kanam. Mun ma la fay xana ma wayla, liggey ba te rek ngir at yalla. Mbakki da nga ya ginaaw kanam nañ roy ci yow ngir ma ma jëm ca kanam Ahmadou Mbacke man di sant naa la jaaje fi bàyyi Momadou Lamine Bara sama digal te ñala yaama ko liiral lu ne wane nga ko te taxul nga jeexal yaa tax may balik diir maate ken dootuma ate te banaa xebaate Ya jefe, bayi sey saliwo, sey mutala. Shukran laka, shukran shukran shukran shukran modu bamba. Shukran laka, shukran shukran shukran shukran modu bamba. Mana mata fay khana mawela. Dikay pete nek ngir atiyal Shakina gaya ngir mawela Nek Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Serena existencia es la de Ortega, que no tiene apuro ni quiere ganar. Le alcanza con liarse un cigarrillo bajo las estrellas que habitan Metán. Quien fuera don Ortega, solo un pucho, la pucha de historias podría contar. Es toda su fortuna la memoria de haber sido padre y labriego además. Si hay algo que le sobre a don Ortega, es tiempo de pobre y honrado no más. Los años son un peso en sus espaldas, pero no lo aplasta sentirse al... ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Estamos escuchando a Yosundur, un cantautor senegalés. A los 24 años, Yosundur ya era un producto de su propia invención. Gracias a su voz, a su capacidad de liderazgo y a su carisma. Un aspecto importante al que le dedicó cuidado fue a su imagen de buen musulmán, o sea, nada de alcohol ni de fumar. El primer reconocimiento internacional lo tuvo a principios de los 80, entre los países de la costa occidental del África. Su desembarco en Europa tuvo lugar en 1984, en París, en un festival de músicos africanos. Allí se consagró como pionero del afro-rock e inició una primera y exitosa gira en dicho continente, hambriento de música exótica. Convertido en embajador itinerante de la música africana, también inició una gira por Estados Unidos y Canadá. Al año siguiente, participó de la grabación de Tam Tam for Ethiopia, álbum a beneficio de la lucha contra el hambre en aquel país. En 1987, formó parte de la gira que el cantante y compositor inglés Peter Gabriel hizo en Estados Unidos, la cual culminó en el Madison. Ku ampay sayidina liman yalla fayna ko nien fuki atia muhammad wote nien fuki atia mam liman wote mahdiulai muhammad wakhona Madin Tiomi, Sidi Malimamo, venture to face good on the kisa. Mami mam ran lie, money won't get you. Yo hanga maika, begin hanga delu. Chilake gadelo. Kerok lo wote, haji bo da ilai, kailen kalailen, nyolen dikule, jamulamul azam lai, mot deluse. A lo largo de su carrera, aún en curso, ha compartido escenarios y grabaciones con Stevie Wonder, Alan Stivell, Sting, Ozzy Bisa, Mori Kanté, Manu Dibango, el mencionado Peter Gabriel, Tracy Chapman, Nene Cherry, Yandé Kudu Sené, Papa Wemba, Dianga Diabaté y Angelique Kidjo, en proyectos artísticamente riesgosos y o en apoyo a causas humanitarias o políticas. Por ejemplo, en el año 2001 registró el álbum Building Bridges con un grupo de músicos exiliados de sus países y cuyos beneficios se destinaron a programas educativos para niños refugiados. Otro ejemplo, en marzo de 2003, canceló una gira de 50 días por 38 ciudades de los Estados Unidos por su absoluto desacuerdo con la invasión a Irak. Un gesto infrecuente entre los artistas de los países del primer, es un decir, mundo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Egypt, que el compositor e intérprete senegalés Yusundur lanzó en 2004. Mokulak yonen bi lajal domi cheikh ya xam nañ sidi soude beug nga roi sunas muhammed yokku jil ci bañas dinem jarafena soude beug nga roi sunas muhammed yokku jil ci bañas dinem jarafena soude beug nga roi sunas muhammed yokku jil ci bañas dinem jarafena soude beug nga roi sunas muhammed yokku jil ci bañas dinem jarafena bu newul di julli ma ngay rasulillah bañas xamul ludul tag rasulillah limu bind ci téré jaglel ko yonen bi limu bind ci téré jaglel ko science bi limu bind ci téré mu jëm ci walu xam yalla teral nako wanewul am am limu am ci talibé ci rewi nit ñi lu ko upp la bay am ci rewi nit ñi wër ni soude beug nga roi sunas muhammed yokku jil ci bañas dinem jarafena soude beug nga roi sunas muhammed yokku jil ci bañas dinem Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Estamos escuchando a Yosun Dur, un cantautor senegalés. Ahmadu Bamba Yemnama Mande Yemuna Chibamba Mande Waruna Chibamba Mande Yemuna Chibamba Mande Yemuna Chibamba Mande Yemuna Chibamba Limubin ay dede gisaku maku koje ke mandi muna chibamba malima kis nikese monuko khana seng bida mune mandi muna chibamba ye Ahmadu Bamba warna yin kuy bindikat Ahmadu Bamba warna yin kuy waykat Riewi Arabi Riewi Tubabi Ak riewu nit ku ñuul bo len wéré ba mu tay Mëna wat ni do fa gis ku mel ni Bamba Man de ye muna ci Bamba ci alquran la bamba yare arafune defna ci tere ken bindegul lu nu yeme xana seug bi daawu ne man te yemuna ci bamba limu bind sul ci bir sul limu bind sanni birke eppuna fuf limu feñal xana seug bi daawu ne man xam sa diine jangal xasaayiti ndem bëgg nga xam sa borom jangal xasaayiti wër ku yaram kom kom ak barki lepp ngi ci xasaayiti ñun li ñu am nañ ko ni cias wër aduna dikati limu bind sul ci bir sul limu bind sanni birke akuna fuf limu feñe xana seug bi daawul ne man di yemuna ci bamba xana seug bi daawul ne man di yemuna ci bamba xana bamba daawul ne man di yemuna ci bamba xana sentida mune mandi muna chiba hanna bambeda mune mandi muna chiba hanna sentida mune mandi muna. La música es un mundo irreductible a la razón, una experiencia que escapa al sentido que las palabras puedan o quieran darle. Y así como el lenguaje es lo que establece una separación entre lo humano y lo animal, entre lo racional y la naturaleza, de la misma manera, la música es el intento del mismo hombre por derribar esa barrera. La música y el arte en general aspiran precisamente a reconciliarnos con ese mundo del que sin duda provenimos, pero del que solemos olvidarnos. Son el puente que tendemos hacia una realidad que nos precede, una realidad siempre enigmática y superior. Son los vivos testimonios del hombre como ser sagrado en conexión con algo que lo trasciende. La música y las artes han sido, desde siempre, una apuesta por la trascendencia. Berminho não cheque pra fal, tenho coiô e lampo fal, armando bambu moco tal, foco tudo em pra me fal, masula foca mulibal, dedo coito de chilal, tagis no tac muito pidal, armando bambara me bal, de camunho de bambu dal, cheque pra dame. Garat bagen du kolal lajel lajel mo akou sarafa Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim bamil mouridi Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim bamil mouridi Dat du kouti ñune ko fal Ahmadou Bamba lay jafal Yoko ci mom ay tetal Limo waral mu andak al Waxtu wune mang koy magal Di sokku tay rote kawal Ñam fa fekkon de len lakal ci di len sujud wa jangi dal Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridi Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim kangam la Cheikh Ibrahim babil mouridi Thank you. Los antiguos griegos creían que la música modelaba la personalidad de los individuos. En los templos egipcios, la música formaba parte esencial de sus ritos mágicos, para alterar el curso de la naturaleza o también para tratar enfermedades. Y hoy se sabe que, en efecto, el sonido es capaz de modificar la materia. Platón, por ejemplo, consideraba que era imprescindible que el Estado vigilase el tipo de música que se interpretaba en teatros y escuelas, ya que a su juicio existía una gran afinidad entre la música escuchada y la personalidad de los individuos. Nunca dijo que la música modelara piedras, pero sí que forjaba caracteres. Aristóteles afirmó que es imposible negar el poderío ético de la música y, por consiguiente, la necesidad de que ésta forme parte de la instrucción de la infancia. Pitágoras consideraba el cosmos como un conjunto de analogías y proporciones invisibles, firmemente equilibradas entre sí. Pensaba que, tal como la música cósmica se difunde por el éter y equilibra el universo, del mismo modo deberían difundirse las músicas compuestas por los artistas. Su música de las esferas no era solo una especulación idealista, sino una auténtica realidad física. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Egypt, que el compositor e intérprete senegalés Youssou N'Dour lanzó en 2004. Darussalam, Darussalam, Dai. Tuba, Tuba, Tuba, Tuba. Gao, Nikon, Gao, Bia. Sakul mali nak de du jas yene fanan masiokas Allah Allah Allah Allah Allah Tuba Darussalam Tuba Darussalam Sopul te bandiko chokas Bindul te gaw ya pipalas La dali fi bacha gosa Jat pur khulo moy sen bagas Kume ninyom de am ga chance Sheikhul Khatima gan licence Sedu sedu manul wesu galas Chichi le way amu fi mas Tuba Darussalam Tuba Darussalam Ku beugara tanal sa fas sa fas Te baña jar fu anta khas Nem beugul lolu la la khas Jeet ba nu jitte wut nya khas Ku beugara tanal sa fas sa fas Te baña jar fu anta khas Demba gulolu la la khas Jibba nu jilte wut ya khas Jibba nu jilte wut ya khas am ci daire ci France lim la bu kenn manul xiyas fo dem mi ngi conférence ba ma di dim ku bëgg ray ay ay ay ay ay ay ay yo talibé yang Casamance bi le courant fait peu le masse magal amul aje ki as ku xasse dem meli patas ay ay ay ay ay ay ay yo Touba Dar es Salaam Touba Dar es Salaam ku bëgg raw tànnal sa fas sa fas te bañ a jaar fu am ta xas ndem bëggu loolu la la xas jébbaolu jëtteewut ñaxas ku bëgg raw tànnal sa fas sa fas te bañ a jaar fu am ta xas ndem bëggu loolu la la xas jébbaolu jëtteewut ñaxas jébbaolu jëtteewut ñaxas Touba, jibbo lu jitté wut ñaxas, Dar es Salaam, jibbo lu jitté wut ñaxas, jibbo lu jitté wut ñaxas, Dar es Salaam, jibbo lu jitté wut ñaxas, jibbo lu jitté wut ñaxas, jibbo lu jitté wut ñaxas, jibbo lu jitté wut ñaxas, jibbo lu jitté wut ñaxas. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, estuvimos escuchando al senegalés Yosun Dur. Las composiciones escuchadas, pertenecientes al álbum Egypt de 2004, están inspiradas en canciones devocionales islámicas. Y sus títulos fueron Alá, Shukran Bamba, Madishulay, Tishanisha, Baay Niase, Bamba de Poet, Sheikh Ibrafal y Touba Daru Salaam. Dedicamos el programa al pesado Rivera. Chau. Ci ay dede gisakuma ku ko jete man diimuna ci bamba malima gis nit kesse manuko xana seen bi da bu mel man diimuna ci bamba ye Ahmadu Bamba warna yeen kuy bindi kat Ahmadu Bamba warna yeen kuy way kat Rewi Arab yi Rewi Tubab yi ak rewu nit ku ñuul bo len wéré ba mu tay Mëna waat ni do fa gis ku mel ni Bamba man de ye muna ci Bamba ci alquran la bamba yare arafune defna ci tere ken bindegul lu nu yeme xana seug bi da wu mel man deemuna ci bamba limu bind sul ci bir suuf limu bind sanni birke eppuna fuf limu feñal xana seug bi da wu mel man deemuna ci bamba la hamse dine jangal khasaiti den bëgg nga xam sa borom jangal khasaiti wër ku yaram kom kom ak barki lepp ngi ci khasaiti ñun li ñu am nañ ko ni tias wër aduna diketi limu bind sul ci bir sul limu bind sanni bilke akuna fof limu feñe xana sen ti da mel man di muna ci bam xana sen ti da mel man di muna ci bam xana bam ba da mel man di muna ci bam xana sen ti da esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradoras y colaboradores, Nancy en Lima, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos. Sunu porum bi ya wahidun kenne kenne la kenne. ndotul xam fu so buntu keur fete lo meuna nek ci adunya war nga ca bolé jamu yalla def ay tiklem bay ay terem te baña wote ben gor budul yalla sunu borom bi ci bopam ci barke sunu sang sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yal nañu yalla xir ci bopam bi jahi jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi mami cheikh jaddu cheikhuna sanusi oudou cheikh ahmed fall jaddu cheikhuna sanusi jaddu cheikhuna sanusi Ya touché Yeah.